Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pepa, Camelia de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres nos ha dejado un poco tocadas, ¿no? Sí, pero también qué labor tan importante que ellas hacen, ¿no? Que poner un poco los puntos sobre las SIS, ¿no? En cuanto sí, a lo que es triste integridad de la mujer, ¿no? Que debe haber. Que las administraciones, bueno, pues no se pongan las pilas, ¿no? Como se las ponen las mujeres. Y quieran eliminar muchos partidos políticos esta institución tan importante. Pues sí, bueno. Vamos a cambiar de tema y, como siempre, la actualidad nos demanda. Y en este caso tenemos aquí ya dispuestos a nuestros tertulianos. Hoy no ha habido debate previo, lo habrá post, seguro. Y en este caso, bueno, pues ya seguro ya hemos visto coches oficiales de la Junta. En capitulares hoy estará ya llenándose el salón de plenos, el patio aledaño también, donde ponen una pantalla. Y se constituye esta mañana la nueva corporación municipal. Y bueno, se ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos con 77 medidas. Y Vox es lo presumible porque así se ha declarado. Vox se va a abstener para nombrar al alcalde a Bellido, ¿no? Está con nosotros, como siempre, nuestro querido Rafa del Castillo y compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y qué? ¿Vosotras cómo estáis? Pues muy bien. Miguel, aquí muy animadas también. Y muy interesadas en los temas que se tocan hoy. Y también contamos hoy que es un placer tener aquí a Miguel Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Bien. El placer es mío. ¿Sí? De estar es con mutuo. Entonces, es mutuo. Entonces es mutuo estar aquí con nuestros tertulianos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de los presupuestos andaluces que, bueno, que están ahí ya en fase, ¿no?, de aprobación definitiva. ¿Qué perspectiva crees que va a marcar el estilo del nuevo gobierno? Bueno, pues ya conocemos a estos dos partidos, ¿no? Conocemos lo que defienden y a esta hora ni siquiera ha sido aún nombrado alcalde Bellido, por lo que tenemos que desearle suerte. No hemos podido esperar 100 días, pero ellos ya han manifestado, por ejemplo, que van a revertir cosas como el nombre de las calles, ¿no? Que después de un proceso participativo para quitar los nombres de asesinos franquistas de nuestras calles, ellos se van a saltar este acuerdo con los vecinos y con las vecinas, y ya han dicho pues que la plaza que era la de Cañero va a recuperar su nombre, o sea que va a tener el nombre de un rejoneador de personas, asesino. Foro Romano se va a volver a llamar Vallellano, con lo que pues Cruz Conde, hombre, con lo que estos indicadores no aportan nada nuevo, ¿no? En declaraciones que ellos hicieron en la campaña, pues bueno, pues Bellido hablaba, por ejemplo, de la oficina de la vivienda, que creo que es pues quizás de lo que más se ha presumido en el anterior gobierno municipal, pues que va a cambiar un modelo de gestión, que en vez de que tenga una gestión desde lo público con trabajadoras sociales de la casa, pues se la quiere ceder a alguna ONG, como hizo Diputación. Y no sabemos nada de esta oficina de la vivienda de Diputación, ¿no? Con lo que estos indicadores a mí, pues bueno, pues no. Sí, como no que me resultan muy esperanzadores. ¿Y en temas sociales qué otra propuesta tienen ellos? Quieren crear la concejalía de inclusión, ¿no? Pues bueno, el hecho de que se cree o no la concejalía, pues no sé. Esto no es ni bueno ni malo, depende de la labor que se haga. Claro, es verdad que todavía tenemos pendientes de hacer muchas cosas en lo que se refiere a la materia de inclusión social, de diversidad funcional, etcétera. Y bueno, pues aquí hay que continuar avanzando, ¿no? Luego también proponen que se bajen impuestos en vez de hacer una redistribución fiscal, porque creo que lo suyo es que paguen más quien más tiene. Pues ellos siguen el modelo de la Junta de Andalucía, ¿no? Y luego, pues yo no he leído nada que sirva para agilizar los contratos, que bueno, pues con el tema de la parálisis en los contratos y la complejidad administrativa, tenemos dos piscinas que no están abiertas, no porque no haya dinero, tres piscinas. Sí, una de Diputación. Sí, pero el tema de la de Diputación creo que es una causa sobrevenida, ¿no? Sí, que se han encontrado con unas deficiencias en la infraestructura. Bueno, pues eso, en fin, no es algo deseable, pero es algo más complicado de prever. Pero aquí es que son los contratos, que no están hechos. Entonces, en fin, ¿no? Es más difícil de prever cuando en los contratos, en las empresas, siempre, los concursos siempre se tira a la baja, ¿no? Claro, pero eso es la ley general. Sí, el ayuntamiento ahí no puede hacer nada, ¿no? Bueno, sí puede hacer. Podría hacer un sistema de puntuación diferente en el que haya otros aspectos que primen y no tenga tanto peso la oferta económica. Sí que se puede hacer, pero siempre habrá un condicionante que es la ley general, que por esa misma razón, la normal, la antigua escuela de magisterio está cerrada. Efectivamente. Y parte del centro cívico de Liguerón está cerrado, aunque el juicio se ganó a la empresa. Efectivamente. Pero también sigue cerrada, con lo cual habría que pensarse. Y de eso no dicen nada en el acuerdo, ¿no? No. Que es una de las mayores dificultades que ha tenido este anterior equipo municipal, uh-huh, que ha sido el de la gestión por las limitaciones de personal, etcétera. No dicen nada que van a hacer con la policía, con la cantidad de jubilaciones que se están dando y que se vienen. No dice nada de qué van a hacer para que las listas de espera en servicios sociales se puedan reducir, en urbanismo, pues bueno, se han estado peleando con él, hablan de hacer una auditoría interna. Bueno, creo que son palabras, son buenos deseos que vamos a ver al final en qué se traducen. Miguel, ¿crees que las medidas que del acuerdo, ¿no?, de PP y Ciudadanos serán una regresión de las medidas impulsadas por la izquierda? Se refiere en concreto aquí a Córdoba, ¿no? Sí. Bueno. Evidentemente, los derechos humanos retroceden con la derecha. Es el punto número uno y clarito, para que lo entendamos sin ningún tipo de tapujos. La derecha no es amiga del desarrollo de los derechos humanos. Y además, cuando la derecha, bueno, en el caso de Córdoba, porque Vox, por suerte, tiene una representación muy residual, por suerte. Porque si no, el señor Bellido hubiese contado con él al 100%. Esa es una de las grandes vergüenzas que tiene este país en este momento. El mundo tiene que saber que ahora mismo nos están criticando todo el mundo, toda Europa. La derecha europea está criticando a la derecha española. Periódicos como Le Monde, el otro día fue tremendo, haciendo una crítica total con los pactos que está haciendo Albert Rivera. Por lo tanto, ya no solamente es que la derecha no favorece el desarrollo de los derechos humanos, desarrollo favorece la estructura de cómo está el mundo. El 80% pobre, 20% de bienes. 20% rico, 80% de bienes. Y eso es lo que quiere mantener la derecha. Llámese Trump, que es la derecha salvaje y vamos, de escaparate feo, o llámese Macron, que a una derecha más fina, más educada, más de traje a la medida, pero en definitiva, por lo tanto, en chiquito, es lo que vamos a ver. Por ejemplo, yo ayer me estuve leyendo un poquito el programa, digo, voy a venir un poquito con las tareas hechas. Por ejemplo, hay la Concejalía de Inclusión, que lo ha dicho Rafa. Eso es papel mojado. ¿Qué vais a hacer con los barrios de exclusión social? ¿Qué vais a hacer con las minorías que están sufriendo toda esta violación de los derechos humanos? El tema de inmigración no aparece en las 77 medidas. ¿Qué van a hacer con el tema de todos estos chavales y estas chavalas que vienen muertos de hambre y huyendo de las guerras de esos países? Países que la situación que tienen provocada por nosotros. Por ellos. Por aquellos de ser los europeos y los del norte, ¿no? La memoria histórica, ¿sí? Quiero también decir algo importante. Bueno, aparte de la gestión, es verdad lo que habéis analizado, pero también el equipo saliente muy insuficiente, ¿eh? Que todo hay que decirlo, hay que ser objetivo en el análisis. Hombre, yo, aunque hubiera sido muy deficiente, yo hubiera preferido que hubiera seguido, pues evidentemente, gobernando la izquierda en Córdoba, pero hay que reconocer que el equipo saliente ha sido muy deficiente. Dos ejemplos. Lo que actualmente Bellido va a hacer con las calles, esa fórmula, una fórmula del señor Emilio Aumente. Emilio Aumente dejó muy claro con Emilio Aumente como ver su suerte, que no tenía que ser así, porque yo soy su alcalde, y le digo, muchacho, corta el rollo, y aquí tú vas a plantear tu discurso según la directriz ideológica que nos hemos marcado, no según las ideas que a ti se te vayan ocurriendo. Y la fórmula de Emilio Aumente dijo, en vez de Conde Vallellano, Vallellano. En vez de José Cruz Conde, Cruz Conde. En vez de Antonio Cañero, Cañero. Claro, la tuerca ya está puesta. Vienen esto y la aprietan. Esta mañana, Miguel, por poner ejemplos concretos, ¿no? Hemos venido en un transporte público y en la señalítica del tiempo de espera nos hemos llevado una grata sorpresa. Sí. Donde hemos visto un autobús cuyo su destino era Derechos Humanos. El 7. Claro, sí, es que eso es una alegría. Sí. ¿Cuánto durará este? Hombre, yo este espero, rótulo con este nombre. Yo espero que dure mucho, porque además es una propuesta consensuada por los vecinos y vecinas, claro, de Cañero y de la ciudad, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy grato, y que Cañero, que es un barrio tan históricamente activo en las luchas, ¿no? Tenga una plaza que se llame Derechos Humanos, claro, es maravilloso, ¿no? Esperemos que se conserve, y si no, también estará la ciudadanía ahí para, además, que no se permita una regresión, además, en ese sentido, imagino. Vamos a ver, supuestamente, aunque yo fuese un alcalde muy conservador, pero si un alcalde conservador a la europea y no heredero del franquismo más retrógrado que existe todavía en este país, a mí se me caería la cara de vergüenza quitar derechos humanos para poner Cañero. Es que sería increíble. Una barbaridad. Sería una auténtica barbaridad que el pueblo de Córdoba no lo puede consentir desde el minuto uno. Por ejemplo, el pueblo de Córdoba tiene que espabilar. Tenemos que empezar a movilizarnos. Y no podemos permitir este tipo de, es verdad, de Miguel, atropello. Pero aquí hay algo que a veces se nos escapa. Nosotros opinamos, hablamos así, fruto de un bagaje de muchos años, de haber leído, de haber reflexionado, de haber trabajado, de haber tenido oportunidad de acceder a cierto conocimiento. Eso que es, no sale también en los medios tradicionales. Hemos pasado por unos procesos que han sido fundamentales para que hayamos llegado al punto donde estamos. No podemos pretender que el pueblo de Córdoba llegue al mismo punto en el que nosotros estamos sin darle oportunidad de que pase por unos procesos similares, sin acompañarle para que sean ellos quienes saquen las conclusiones de que no podemos tener una plaza en un barrio que se ha estado caracterizando por la defensa de los derechos humanos, que ha sido reivindicativo siempre con una asociación de vecinos digna de ejemplo, que no sabía quién era Antonio Cañero, que pensaba que era un rejoneador. Lo que hemos perdido ha sido una oportunidad, primero, de haber hecho antes el cambio de nombre de las calles. Claro, para que hubiera podido asentarse en la población, y de haber hecho un proceso educativo, pedagógico, para hacerle ver a la gente por qué era necesario hacer este cambio, por qué no podemos tener como nombre de una calle la de un personaje asesino como Antonio Cañero. Eso es lo que no se ha hecho. Y en eso es en lo que se va a basar ahora el PP. En el desconocimiento que tiene la población para intentar revertirlo. Y solo lo van a hacer con unas calles. Pero es normal que después de tantos años que llevan estos barrios con estos nombres sea ahora. ¿No lo podían haber hecho 50 años atrás? Bueno, yo creo que se desconocía este tipo de cosas. Yo la verdad que... Bueno, yo, Antonio Cañero, supe quién era cuando me leí libro de El Holocausto Español de... No recuerdo el nombre ahora de este historiador americano. Pero también no existía una ley de memoria histórica anterior. Todo esto se ha empezado a desarrollar cuando las leyes, la ley estatal y la ley andaluza de memoria histórica, porque antes no ha sido posible, o no se ha pretendido, o no han entendido, pero desde luego la tenían que haber hecho mucho antes. Claro, pero hay que esperar que haya una ley para reivindicar esas cosas. Bueno, que la ciudadanía no. De hecho, pero Herminio Trigo, en una entrevista reciente que le hicieron, cuando le preguntan esto, dice: yo es que no sabía que Antonio Cañero era así. Sí, o sea, muy fuerte, ¿no? Bien, sí, será fuerte, pero si el propio alcalde de Córdoba, además una persona formada, no sabía quién era Antonio Cañero. Bueno, y Anguita, si me permitís, por lo que estás claro, preguntando, ¿no? Bueno, en honor a la verdad y analizando, cuando se constituyó el primer ayuntamiento democrático en 1979, o sea, ahora justamente hace 40 años. Ese, ahora mismo estaría, fue un poquito antes, creo que fue en abril, en el 79, cuando se instauró el nuevo ayuntamiento. Anguita, sí es cierto, el equipo de Anguita, sí es cierto que cambió bastante parte del callejero sin memoria histórica, como tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque Ronda de los Tejares era Avenida del Generalísimo. La Plaza de las Tendillas era Plaza de José Antonio. La Plaza de la Compañía era Queipo de Llano. La calle Capitular era Calvo Sotelo. El Paseo de la Victoria era General Primo de Rivera. O sea, de hecho, quizás se tenía que haber seguido profundizando en el tema, sin ninguna duda. Sin embargo, fíjate que, bueno, igual figura más de nivel secundario de todo el individuo que acabo de comentar, que eso es el terror de los terrores, es Plaza de Queipo de Llano. Ya ves, el asesino número uno de Andalucía, ¿no? Pero... En Cañero, fíjate, se perdió una oportunidad porque la plaza de Cañero se llamaba Obispo, era el Obispo Manuel Fernández Conde. Y precisamente ahí hubo lo que ha comentado Rafa, se despistaron un poquito y decían, bueno, pues Cañero, no, pero es que Cañero desde el principio había que haber... lo que ha dicho Rafa tiene razón, pero sin embargo al pueblo... También lo que no se le puede hacer es enfriarlo. Mira, el pueblo andaluz en el año 77, sin tanta formación como estamos aquí poniendo encima de la mesa, salieron 2 millones de andaluces a la calle en el año 77 con su bandera blanca y verde, reivindicando los derechos del pueblo andaluz y la historia. Y los balcones llenos de banderas andaluzas. Y todos los balcones llenos de banderas andaluzas. Que te quiero decir que, por supuesto, subrayo lo que has dicho, Rafa, pero que, sin embargo, también la política puede adormecer. Y y los gobiernos de izquierda también adormecen. Sin duda. Sin ninguna duda. Y claro, salvando lo que has dicho, que llevas toda la razón, pero no podemos perder tampoco de vista lo otro, ¿no? Todo el análisis que estamos haciendo. De todas maneras, por no quedarnos en el callejero, yo sí quisiera añadir otras cosas. Por ejemplo, en el tema de las cofradías. Estos también... la tuerca está puesta. Van a seguir atornillando la tuerca. Vaya. ¿Quién ha hecho el montaje actual y el planteamiento político de las cofradías? ¿Estos que vienen o los que han salido? Esa es otra pregunta también a analizar. Sí. Ahora van a montar, claro, el museo, etcétera. Me parece bien que haya otra ciudad y museo. Tampoco. ¿Quién ha aumentado el presupuesto destinado a la hermandad de cofradía? Bueno, y además otra cosa muy importante, que a mí me está escandalizando hoy, la Noche Blanca del Flamenco. Rosalía se lleva 230.000 euros y ha salido una convocatoria para lo que son los proyectos. 217.000. Se lleva más. 217 es su caché. Más luego todo el plan de seguridad, el contrato, infraestructura, seguridad. Sin embargo, sale que está, la gente de los barrios se están escandalizando de que acaba de salir el presupuesto para lo que son los colectivos, los que trabajan con los mayores, con los chavales, con las mujeres, con todo lo que significa. Y es que el presupuesto es el mismo. Fíjate aquí. Es que eso no puede ser. Aquí Guillermo Contreras. Que ha estado esta mañana también aquí, nuestro maestro, habló sobre este asunto y dijo que luego en la comisión del árbol, porque bueno, las temperaturas van aumentando verano tras verano, y comentó que siempre que se dice hay que plantar más arbolado, hay que reponer, no hay dinero. Entonces es un poco triste y lamentable. No, hay una cosa también muy importante que venía en esas medidas, que es Cosmos. La innovación que no ha concluido, que no esté el gobierno saliente, pues bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, según vienen las medidas. Bueno, pues lo que va a pasar, que van a decir que la quema de residuos no es peligroso para la salud, que hay que defender los puestos de trabajo, obviando que esos puestos de trabajo se pueden defender con otro tipo de medidas, que el reciclado y hacer medidas respetuosas con el medio ambiente crean más puestos de trabajo que los que hay aquí. Y bueno, pues vamos a continuar poniendo, atentando contra la salud de todos los cordobeses y todas las cordobesas, ¿no? En fin, yo aquí me quedo con un sentimiento agridulce, ¿no? Porque es que me siento, tenemos que hablar de los que están ahora, ¿no? Pero claro, de los que están ahora esperamos poco. Claro. Antes Miguel ha dicho, yo no lo quise sacar porque ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero ¿y por qué los que estaban no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué tuvieron esa falta de valentía? Quizás con esa falta de valentía se podía haber culminado. Esa falta de ideología. Y no todos, evidentemente, ojo, cuando yo hablo del, porque esto no es todo el mundo, no. Pero evidentemente ha habido una falta de desarrollo ideológico. Vamos a ver, en Córdoba se han quedado mucha gente sin ir a votar. Eso ya lo estuvimos analizando el otro día. Si la gente, ¿por qué se ha quedado esa gente? Y además la gente con conciencia, Rafa. Los que se han abstenido, esos no son los del pueblo que no tienen reflexión. Esos no. ¿Por qué? Por X motivos. Y la izquierda tiene que ser valiente en su análisis, pero después también es verdad que a mí lo que no me gusta es que se haga leña del árbol caído. Una cosa es que analicemos los resultados. Y esta derecha que acaba de salir es consecuencia de esos resultados. Y no porque lleguen triunfantes y porque lleguen con méritos, en absoluto, sino como consecuencia de 4 años que por X motivos, ahí está la gestión, ahí está el planteamiento ideológico. No todos los concejales, yo los pongo en el mismo plano sin ninguna duda, pero es verdad que ha habido personas con mucha mano en que todo esto de lo que estamos hablando han desarrollado este tipo de política, evidentemente, ¿no? Que el gobierno saliente ha hecho cosas evidentemente con una mayor sensibilidad social, y el que no lo quiera ver es que está ciego, indiscutiblemente. Pero tenía que haber sido más valiente, más fuerte, porque estos, la gran diferencia que existe cuando viene a la derecha y cuando viene a la izquierda, es que la derecha no tiene escrúpulos ninguno. Ellos desarrollan su programa al 100% sin ningún escrúpulo. Y la izquierda siempre tiene que estar, sobre todo, bueno, sobre todo el centro izquierda, esa actitud vergonzante del PSOE, del sí pero no, nado y guardo la ropa. Y claro, con todas esas actitudes le van dejando el terreno abonado a esta gente que llega y hace de su capa un sayo. Y hoy el gobierno de Córdoba se constituye, en vez de haber sido un gobierno de izquierda, si todos hubiéramos echado el hombro en ello, bueno, pues cada cual, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, evidentemente, en todo esto, hoy el alcalde no sería Bellido, sino que sería una persona, evidentemente, de ese grupo del sector de la izquierda de Córdoba, ¿no? Siempre aquí, cuando debatimos, tristemente decimos que estas elecciones las ha perdido la izquierda. Siempre lo decimos. Es verdad que en un gobierno a veces no es fácil gobernar porque hay que guardar cierto equilibrio, pero la izquierda debe ser más valiente, ¿no?, cuando gobierna. Y que tú has hablado de falta de motivación, ¿no? O sea, que se empezó en el año 77, ¿no?, con mucho ánimo, con banderas y inundando Córdoba, y todo eso ha ido disminuyendo. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa desmotivación por parte de la izquierda, sí, y por parte de la población? Claro, ¿no? No, pero claro, yo recuerdo en el año 80, cuando fueron las elecciones andaluzas, estuve en una mesa, yo ya estaba activista y claro, yo soy muy andaluz, un andalucista como sabéis, ¿no? Y yo recuerdo en esa mesa, me tocó en Moreras, o sea, que yo se me ponen los vellos de punta cuando hablo de ese escenario tan espectacular. Y cómo la gente del pueblo, ya tú ves, la mayoría analfabetos, votaban por su Andalucía. Recuerdo una mujer gitana con más de 80 años que llegó a votar y se le olvidó su carnet de identidad. Y la pobre mujer no pudo votar. Claro, todos allí nos mirábamos diciendo, hombre, que vote la criatura. Pero claro, el presidente de la mesa decía, mira, yo lo siento mucho, claro, pero es que no puede ser. Pues se fue. Se fue, que le dolían todos sus huesos. Y volvió a la hora con su carnet. Allí llegó ella, claro, para votar por su tierra, por su Andalucía. ¿Qué ha pasado en estos 40 años? El PSOE tiene una gran responsabilidad. El PSOE ha desnaturalizado el planteamiento autonómico de nuestra tierra. El PSOE tenía instrumentos fundamentales a través del sistema educativo, poniendo asignatura que el pueblo andaluz conociera su historia con profundidad, y no lo ha hecho. El mismo Canal Sur es una vergüenza. Es una vergüenza. Una basofia, vacío de contenido, precisamente por lo que decía Rafa, para haber aprovechado esa formación del pueblo, haber amado realmente su historia y no permitir después de 40 años que lleguen esta gente de extrema derecha y quieran ahora potenciar el descubrimiento de América, cuando eso es una vergüenza histórica para los españoles, igual que una vergüenza histórica para todos los europeos que machacamos a los pueblos americanos originales. Y quieren hasta poner la fiesta andaluza el 2 de enero. O sea, que te quiero decir que por eso, pero el pueblo lo han ido desinflando por intereses centralistas, porque no está gobernando los intereses centralistas, el nacionalismo español. Y el nacionalismo español lo ha defendido tanto la derecha como el PSOE, sin ninguna duda. Todo ese proceso, de todo eso se suele decir, esos lodos, ¿no? Sí, estos barros. Esos. Y todo eso hay que volverlo a la memoria histórica. Por eso el pueblo hay que animarlo. Y el pueblo tiene su esencia. Lo que pasa es que esa esencia hay que llevarla a el intelecto. Hay que darle forma. Hay que darle discurso. Y el pueblo lo sigue en ese sentido, ¿no? Apunto algo más a lo que está diciendo Miguel, que tiene toda la razón, ¿no? También hay un miedo electoral. Y hay una confusión de la forma con el fondo, del dedo que apunta la luna con la luna. Yo pongo un ejemplo. Cuando era Luis Naranjo director general de Memoria Democrática, pues en la radio dijo una vez, hablando de la ley que iban a sacar para obligar al cambio de las calles, y puso como ejemplo la Plaza Cañero de Córdoba. Y hubo quien en Izquierda Unida, hay gente importante en Izquierda Unida, que me dijeron, hay que ver lo que ha dicho la gente de Cañero, que lleva llamando Cañero a su barrio toda la vida, esto no lo va a entender. ¿Por qué ha puesto ese ejemplo y no ha puesto, por ejemplo, la calle Primo de Rivera de Peñarroya? Algo así, dijo. Y yo le decía, pero hombre, mejor poner un ejemplo de un sitio de Córdoba donde vive Cañero, un ¿no? montón claro. de gente, para que vea la gente la confusión. En eso que dice Rafa, es verdad que muchas veces no se gobierna para mejorar la vida de la ciudadanía, se mejora para ganar las siguientes elecciones. Desde el día siguiente, al que se entra. Eso es un error, es un acierto. Es un error tremendo. Eso es un error tremendo. Ganar unas elecciones, para mí, tendría que ser un efecto colateral, que fuera el resultado de lo que tú has hecho, más de una buena comunicación. Cuando hablo de una buena comunicación, no hablo de marketing, ni hablo de mentir, sino que hablo de contar, no de vender, y de hacer pedagogía con lo que se está haciendo. Y eso también supone un riesgo. El riesgo a que la gente no pueda entender lo que estás haciendo, el riesgo a que haya una mayoría de gente que no vea las cosas como tú. Quienes estamos en esta izquierda, que estamos muchos o todos los que estamos aquí en esta mesa, creo que somos gente que debemos ser conscientes, que creemos en un modelo de mundo, en un modelo de funcionamiento que es muy lejano al que hay y al que las reglas de este sistema torpedean y están hechas para que no triunfe nuestro modelo. Y tenemos que actuar conforme a eso. Que eso requiere más esfuerzo, que eso va a hacer que seamos más juzgados que cuando la derecha hace las cosas porque tenemos los medios de comunicación en contra y un montón de cosas en contra. Sí, pero de manera libre hemos optado por estar aquí. Asumámoslo, seamos responsables y seamos consecuentes con esto. Y para esto hay que asumir riesgos. Si nosotros gobernamos para que los periódicos saquen las noticias que nos interesan, para ir engañando a la gente, para contar cosas que no hacemos de cara a que consigamos votos, al final seremos cómplices de estas reglas y de este sistema que impiden que podamos construir el mundo en el que nosotros creemos. Claro, pero hay un lenguaje de los hechos. O sea, tú puedes poner un programa electoral en las elecciones súper mega guay, ¿no? Y la gente no entenderlo, pero la gente entiende cuando se hacen las cosas, ¿no? Y si ven que los políticos están por sus barrios, abren su piscina, arreglan su barrio, está limpio, todo eso lo entienden, ¿no? Y lo ven, y entonces a la hora de votar, claro que te votan. Sí. Claro, pero claro. Si ve que solo se queda en promesas y en el discurso, sí, en el discurso. Pero luego te mienten la campaña, te dicen, hemos hecho esto y no se ha hecho. Por eso, que por muy analfabeto sí, que sea sí. un pueblo, cuando la hay gente. Hechos, eso lo entiende hasta... Y más en unas elecciones municipales, que la cercanía claro. es la clave. Exactamente. Una persona cercana y además una persona cercana que desarrolla su programa, que no está obsesionado con a los 4 años que me va a pasar. Porque mira, si a los 4 años que me va a pasar la gente considera mandarme a mi casa, pues yo me voy a mi casa. ¿Por qué? Porque hay que entender el servicio de la política pues como un servicio democrático, en realidad, como un servicio a tu gente, no como una carrera profesional, ni como un puesto laboral. Por lo tanto, yo no tengo que estar angustiado de lo que me va a pasar dentro de 4 años. Yo desarrollo mi programa con todos los efectos, como decía Rafa, con esa colateralidad, con esa gente aupado, intentando, y después también siendo, no mintiendo. Y no mintiendo es reconocer las posibilidades que yo puedo hacer. Si yo no puedo arreglar tal cosa, se lo tengo que decir a mi gente, decir, mirad, por mucho que quisiéramos, me encantaría hacer esto, pero en estos momentos no se puede hacer argumentadamente. No prometer la luna y el sol, sino prometer realmente lo que se puede hacer. Y eso la gente, esa sencillez, la gente lo entiende. Y sobre todo lo que más entiende la gente es cuando su alcaldesa o su alcalde lo siente cercano de verdad y comprometido de verdad con su pueblo, con su gente. Eso es algo fundamental. Por eso, y hay alcaldes de derechas que triunfan por eso. Y alcaldes de izquierdas que triunfan por eso. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la cercanía aquí no es, ya la política autonómica, estatal, ya ahí hay un gran distanciamiento, ¿no? Pero la política local, bueno, vosotras dos, aquí hay dos personas, tanto Rafa como Inés, que han ejercido. Yo pienso que a mí, os piropeo, porque para mí es un lujo que dos ciudadanos puedan ejercer la política para su gente, para su ciudad. Yo pienso que es de los privilegios más bonitos en el cum laude personal que uno puede tener, ¿no? Sin ninguna duda. Pero hay que ser valientes, desarrollar los planteamientos ideológicos sin ninguna duda y sin ningún complejo, aceptar que hay cosas que no puedes hacer y no tener miedo de que a los 4 años te manden a tu casa. Yo creo que eso es muy importante. No, y más cuando tú te vas, ¿no? Porque crees que... Porque es agotador, servir es agotador y pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, no es fácil estar 4 años ahí a tope. Pero bueno, la verdad que tu mirada cambia totalmente y te hace ser, no sé, una ciudadana más comprometida con todo, lo ves con otra perspectiva la ciudad, ¿no? Bueno, pues también ahí está el tanatorio, que lo van a echar para atrás, van a hacer una delegación que va a potenciar la relación con las hermandades y cofradías, van a potenciar las tradiciones de Córdoba, pero ya han hecho un reparto de delegaciones y de competencias entre Ciudadanos y Partido Popular. El Partido Popular va a estar en presidencia, participación ciudadana, inclusión y accesibilidad, mayores, juventud, solidaridad, hacienda, recursos humanos, urbanismo y ordenación del territorio. ¿Creéis que el PP ha sido inteligente a la hora de repartir cada competencia, cada delegación? Hombre, ahí ha ido urbanismo, por ejemplo, ¿verdad? Si tú lo ves desde una óptica de izquierda, dice, en menudo berenjenal me meto. Pero si tú lo ves desde una óptica de derecha, es la joya de la corona. Ya ves. ¿Por qué? Porque ahí en urbanismo, pues imagínate, a nivel del mundo empresarial, a nivel de, bueno, la política urbanística es importante, porque fíjate. Hay bien más, perdona, Miguel. Sí. Casco histórico, seguridad y movilidad, área social, cultura y promoción de la ciudad. Área social parece que iba para Ciudadanos, ¿no? Sí, servicios sociales. Servicios sociales iba para Ciudadanos. Eso es. Fijaros que el urbanismo es tan importante que en estos 40 años, donde la ciudad ha dado un cambio espectacular, hay que decirlo, o sea, las ciudades se han vestido de colores. Cuando terminé el franquismo, la ciudad estaba en color gris. Me da pena de tomarla con un color, pero bueno, y no tiene por qué tomarla. Pero bueno, por entender, sí. No eran de color gris. Cuando llega la democracia, las ciudades se visten de colores. Y eso realmente es... Y eso también, hombre, que eso ha sido muy guapo, ¿no? Y eso tenemos que aceptarlo y así lo vivimos. Sin embargo, el urbanismo que se ha desarrollado ha sido un urbanismo muy exclusivo, no incluyente, generando verdaderas bolsas de exclusión social urbanísticas en todas las ciudades. ¿Qué ciudad andalucía no tiene su barrio de exclusión social? Y ahí sería para otro programa, ¿dónde están las causas? Bueno, ahí no había una ley del suelo, por supuesto, el tema evidentemente de todos los juegos sucios, tú fíjate, bueno, lo que está pasando con el Partido Popular, que ahí tiró la casa por la ventana haciendo trampa por todos los sitios y ahora están sentados en el banquillo, los mismos que defienden la dignidad, sí, y la honorabilidad son los que le están dando el poder. Ese Albert Rivera está dando el poder a los mismos que se sientan en el banquillo en estos mismos días y van a sacar a la Manuela Carmena para meter a toda esta gente, ¿no? Que es una vergüenza. Lo que quería decir que el urbanismo es maravilloso si se tiene una perspectiva de inclusividad y no la perspectiva de exclusividad. Claro, ahí también las políticas de izquierda tenían que pensar por qué se ha degenerado tanto los barrios, que el mismo urbanismo lo ha ido degenerando, y tendríamos que meter el tema de las drogas. La izquierda todavía no ha tenido tiempo de hacer un marco legal que posibilite que salgamos de tanto dolor y tanto sufrimiento en estos barrios, que antes eran barrios pobres, empobrecidos, y ahora son barrios excluidos, donde antes, lo escribí hace poquito, las mismas gente de Palmera, cuando estaba en las portátiles, bien, en unas condiciones nada dignas, pero ellos se sentían dignificados, había una buena convivencia, había empobrecimiento, no había exclusión. Además, la echan de menos. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado a partir de estos 40 años? Ese desarrollismo y esa falta de política valiente con el tema de la droga, en el que es un problema mundial y sobre todo al perro flaco todo se le vuelve en pulga. ¿Qué pasa? ¿Que aquí los únicos que se drogan son los de los barrios de exclusión? Pues anda, que no se droga la gente. En el centro de Córdoba, en el Brillante, es más, donde se vende la droga ilegal de más calidad es claro. En el Brillante de Córdoba. Ahí está la clientela. Ahí está la clientela. Pero claro, otra oportunidad perdida. Sí, así es. Para el tema de... Bueno, pero eso ya es un debate ya más estatal que, que local, ¿no? Bueno, algún día hablaremos también, porque hay un repunte. Sí, hay un repunte. En estos momentos, en esta ciudad de consumo, ¿no? De estupefacientes. Me llama la atención que Participación Ciudadana se la quede el Partido Popular. Solidaridad, cooperación, no llama cooperación, es solidaridad. Porque además la izquierda, cuando hubo un cogobierno, le dio participación al PSOE. En este caso el PP se la queda. Ya sabemos cuál es la experiencia de participación en esta ciudad. Ya. Cultura también se la queda, no sé. ¿Qué piensas? Gestión se la queda PP, ¿verdad? Gestión... Hacienda se la queda PP. Hacienda se la queda PP. Urbanismo se la queda PP. PP. El PP ha hecho un pacto... Vamos, los negociadores del PP, chapó para ellos. Chapó para ellos. Yo lo que no entiendo es cómo Ciudadanos ha permitido, porque además Ciudadanos se queda con áreas de menos peso a nivel de prestigio, pero muy difíciles. Infraestructura. Sí, gestión la tiene Ciudadanos. Gestión la tiene Ciudadanos. O sea, infraestructura, claro, medio ambiente. Que se queda con todo el tema del marrón de la contratación. Servicios con sociales. Todo el tema de las peleas con la interventora. Turismo también lo tiene Ciudadanos. Servicios sociales con la necesidad de personal que tiene, los problemas con la lista de espera, con una ciudad con unos indicadores sociales tremendos. Turismo con el plan turístico que se ha prorrogado ya no sé cuántas veces, y el Intur y... con el problema que tenemos en el turismo en este de Córdoba momento. Con los vecinos de del centro, con los, en fin, creo que aquí el PP lo ha hecho muy va bien. Va a haber una a delegación de casco histórico que esperemos que responda un poco a las demandas vecinales. Lo que me ha llamado la atención de las 77 medidas es que habla de tradiciones, habla de agrupación de hermandades y cofradías, pero no habla de vecinos y vecinas. El convenio de la Federación Alzara todavía no ha sido justificado, ya será justificado con la nueva corporación, pero no habla ni de participación, ni de vecinos, ni de vecinas. Entonces, bueno, yo creo que cuando pasen 100 días nos volveremos a ver. Bueno, hay otra federación de vecinos minoritaria, ¿no? Vamos a ver. Oye, ¿y la izquierda? ¿Qué papeles quiere ahora? No recuerdo ni cómo se llama, ¿no? Creo que la Federación Alzara agrupa el 80-tantos% de las asociaciones y hay una que agrupa al 12-13%. Yo creo que se la impulsó el anterior gobierno del PP, ¿no, sí, Rafa? Sí. De hecho, su oficina está en la Casa de Participación Ciudadana. Sí. O sea, en fin. Veremos. Vamos a ver por dónde. Oye, ¿y algún partido de izquierdas que le haya tocado alguna responsabilidad en el ayuntamiento? Porque vemos que está todo repartido ya, ¿no? Hombre, claro, el gobierno va a ser PP, Ciudadanos, y al alcalde va a salir el alcalde porque no tiene mayoría absoluta con... Sí, 14, como son 14, 13. Eso es. Claro, esa es la... Lo tendrá que votar abstenerse Vox. Bueno, puede también votar en contra, ¿eh? Sí, totalmente. Pero porque votar con tal de que no vote a favor. Lo ha declarado ya que se va a abstener. Sí, porque, hombre, es que a ellos les conviene también decir que se va a abstener. Claro. Porque ellos pueden votar en contra, porque dicen, no han contado con nosotros, votamos en contra, pero luego tendrían que votar a favor del candidato que ponga el resto, para poder desbancar a Bellido. Eso no lo van a hacer. No. Bueno, pues estamos a minutos de que comience esa toma de posesión y esa votación al alcalde. Lo que sí recomiendo a los futuros concejales que no se equivoquen, que ahora hay más papelitos. Cuando yo estuve eran tres. para votar en una urna de plata histórica que tiene esta ciudad. Que no se equivoquen, porque si no, probablemente no tengamos alcalde, ¿no? Así es que nada, atinar con la papeleta, que tenéis que atinar. Yo voté a viva voz. Sí, ¿no? Sí, sí, yo no voté con sí. urna. Ah, así, pues, yo sí, por si te equivocabas. Para que no hubiera ninguna duda. Pues no, ¿no? sé, supongo que eso se negociará, se negocia, lo negociarán sí. los grupos y decidirán cómo lo hacen. No lo sé, fue como yo voté. Sí, yo creo que es personal y lo que esperemos, ya tendremos noticias de cómo ha ido, si se ha jurado, si ha habido Biblia, si ha habido, en fin, todos esos detallitos del protocolo, que cada uno, pues bueno, es respetable, ¿no? Sí. Absoluto. Hace una corporación más moderna o más rancia, ¿no? O más rancia, exactamente. Ya lo iremos viendo y dentro de 100 días volveremos a hablar de todo esto y de cómo va la ciudad. Y los problemas reales que tiene. Y sin desanimarnos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Que no nos podemos desanimar. No podemos. ¿Eh? Para nada, todo lo contrario. Nada. A mí me duró tienes unos días. Bueno, a mí me duró también y me dio un poquito hasta de ansiedad, sí. La verdad. Pero que tenemos que, no podemos desanimarnos. Y pero, que tenemos mucho camino por delante, por ¿no? Por supuesto que sí. Además, cuando hablamos, es como que nos motivamos más porque claro. la reflexión. Nos ayuda, claro, ¿no, claro, Pepa? Claro. Sí, y sobre todo estar muy alertas a las promesas, si se cumplen o no, ¿no? Eso es. O sea, y sobre todo amar la tierra. Yo pienso que cuando se ama la tierra, sí. o sea, no permitimos que nos la pisen eso y lo que es, las la marginen, ¿no? Es, sobre todo, clave. Como tú dices, ser un andalucista. Es mira, clave. Pepa, ojalá importante. Que las promesas que han hecho no se cumplan. Bueno, sí, sí, sí. sí, sí, muy buena ojalá reflexión, no... muy buena reflexión, pero sobre todo al tanto de ver que no se bueno, cumplen. Bueno, lo que ¿no? sea bueno para esta ciudad sí, lo aceptaremos, sí. desde luego, como bueno. Sí, pues sí. muchísimas gracias, Miguel Santiago, sí, Rafael del Castillo. A vosotras. Muchas a vosotras. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, si fuera posible. Muy bien. Gracias. Venga. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio.